Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Mario Ian lideró Alacrán desde 1986. La banda se disolvería en el 94 cuando Ian fue convocado para reemplazar a Giardino en Rata Blanca. Traidores deciden si es cara o cruz. Sálvese quien pueda. El cielo azul. Traidores deciden si es cara o cruz. Sálvese quien pueda. Años antes había editado Otra Vez en las Calles, su segundo disco, del cual rescatamos Sin Señal Exterior. Te quiero encontrar, te busqué por mil caminos. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. La potencia de carajo ahora con El Error. Esclava del error, la humanidad, por los siglos de los siglos estará. Desigualdad, desilusión, ha florecido la maldad de su ambición, pariendo su ansiedad. Viejas locas, tirado y enrollado. Llevará, creo que esto ya. esa chica me llevó a algún lado. Me lo sustenta y me empezó a babosear. Aquella noche me la había montado. Me dijo no te pierdas, venime a buscar. Ay, me dijo. Me dijo no te pierdas, venime a buscar. A buscar. Me dijo no te pierdas, venime a buscar. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas. www.lavaca.org. Visítanos. Rock del País es el rincón donde presentamos las bandas de los diferentes lugares de la República Argentina. En este caso, La Roca, que es un power trio de Paraná, Entre Ríos, formado en el año 2000. De su tercer disco, Abre Ojos, escuchamos Llévame. El satánico Dr. Cadillac. Los Fabulosos Cadillac en vivo en el Teatro Astral en el año 2001. Sos un tipo más y que poco a poco te fuiste yendo, poco a poco te fuiste yendo de tu lugar. Te sienta bien el sol, te sienta bien ser cool, te sienta bien el mar, te sienta bien ser Dios, te sienta bien mentir y decir que te fuiste yendo de nuestro lugar. Inevitable Destino es el nombre del tema. Coda, la banda. Fueron buenos los tiempos que vimos pasar. Una mano, otra mano, si sabíamos llegar. No había nada en el mundo imposible de alcanzar. Porque juntos los dos la íbamos a pelear. Pero ves, los tiempos cambian y ya sabes que junto cambia lo que querés. Hoy no se para el camino que juntos un día empezamos a recorrer. Y hoy te vuelvo a encontrar en el mismo lugar, con la misma gente en el mismo bar. Sensación diferente al verte llegar, sensación diferente al volverte a besar. Pero ves, los tiempos cambian y ya sabes que junto cambia lo que querés. Hoy no se para el camino que juntos un día empezamos a recorrer. los tiempos cambian y ya sabes que junto cambia lo que quieres. Hoy se para el camino que juntos un día como este nos hizo ver que en la vida todo puede ser, que lo que se va puede volver, inevitable destino. Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.